Estamos con los decadentes. Esto es, bueno, una emergencia. Está, no sé si en emergencia nos lo va a decir directamente el secretario de gobierno de la Municipalidad de General Alvear, el doctor Diego Garaventa. Diego, buen día, gracias por atendernos. Buen día, Carlos. Buen día a toda la audiencia. Y bueno, estamos pasando por un momento de zozobra respecto de la cantidad de agua que nos ha caído del cielo. Según los entendidos, nos han caído 50 milímetros en 1 hora y media aproximadamente, y más de 80 en lo que va desde ayer a la tarde. ¿Y qué? ¿Cuál es la No obstante situación? eso, el intendente dispuso un comité de crisis que ya está funcionando. Hemos dado apertura a un centro de evacuados que va a funcionar en el Club de Empleados de Comercio y colaboración, obviamente con la colaboración de los bomberos voluntarios, que en estos casos son como ángeles de la guarda, ¿no? Claro. Exactamente. ¿Cuál es el sector de la ciudad más afectado? Y tenemos los barrios periféricos, los tenemos bastante comprometidos. Todavía no tengo registro de cuántas personas, si es que hubo evacuados. Lo que sí estaban reclamando o pidiendo ayuda respecto a poner bolsas en la puerta de las casas. Y bueno, para que el agua no entre. Está funcionando todo el sistema de bombas de achique, de la defensa de inundaciones hacia adentro. Eso se puso en funcionamiento ya desde hoy a la madrugada. Y el temporal de las 5 de la mañana hasta ahora fue el que descolgó muchísima agua. Y eso motivó el llamado de la alarma de bomberos, donde se reunió el comité de crisis. Y bueno, el intendente ya dio la orden y andamos todos los equipos distribuidos por General Alvear. Bien, esta es una visión preliminar. Seguramente con el correr de los minutos vamos a estar teniendo un nuevo contacto o contigo o con el intendente. Así que Bien. algo que te gustaría decirle a la población, Diego. Que bueno, si no sé, obviamente que nos está escuchando, no dude en llamar a policía o a bomberos, para el caso que lo necesite. Los bomberos están prestos de la misma manera que los empleados municipales para ir a buscar o a ir a tratar de resolver el problema que tengan en sus casas. Ahí está. Los números obviamente son los de emergencia, el número 100 de policía y el 101 de bomberos. 100 y 101. Desde ya quiero agradecer esta salida y seguramente para el mediodía vamos a poder dar más datos precisos respecto de los evacuados y respecto obviamente de cómo se está comportando el agua. Diego, gracias por este momento y por supuesto a disposición para cuando necesiten comunicar algo en este momento que está viviendo la gente de Alvear, ¿eh? Muchas gracias. Un gran saludo para vos, te agradezco la gentileza que tenés siempre para con nosotros y más en estos casos, y estamos a disposición tuya y del medio para cuando lo creas conveniente. Muy buenos días. Buenos días. La palabra entonces del doctor Diego Garaventa, el secretario de gobierno de la Municipalidad de General Alvear. Allí están trabajando en tareas de evacuación en algunos barrios, ¿eh? El agua es realmente impresionante. Seguimos con los Cadillacs aquí en la 106. Esto se llama Vamos Ya.